Dirige Nicky Cuervo en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 4 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Empezamos. Empezamos esta emisión de la hora del regreso, 5 de la tarde, 4 minutos. Avanzamos con la información más importante en el día de hoy y lo que ha ocurrido el fin de semana, actualizando la información principalmente en estos días de cuarentena, de quedarnos en casa y de escuchar la radio en casa. Soy Nicky Cuervo, acompañándolos en esta tarde fantástica de la hora del regreso. Voy a estar conectado más adelante desde Valencia, desde la Comunidad Valenciana, con Adolfo Jiménez del Río, quien nos va a estar actualizando también parte de la información de lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a hacer el viaje por las noticias. El presidente francés Emmanuel Macron prorroga el confinamiento frente al COVID-19. En breve vamos a estar actualizando la información con los colegas de La Voz de América y vamos a estar actualizando información también del tráfico en las carreteras de España. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Euronews. La esperanza renace, pero nada está consolidado, por lo que Francia deberá seguir luchando contra la COVID-19 desde las trincheras del confinamiento. Lo ha anunciado el presidente francés Emmanuel Macron en un esperado mensaje a la nación. El confinamiento más estricto debe continuar hasta el 11 de mayo. En este periodo es el único modo de actuar eficazmente. Es la condición necesaria para ralentizar aún más la propagación del virus, para recuperar plazas disponibles en las unidades de reanimación y permitir a nuestro personal sanitario recomponer sus fuerzas. Macron ha afirmado que Francia invertirá grandes cantidades en el sistema sanitario y gastará lo que haga falta en la búsqueda de una vacuna. También ha anunciado su intención de anular masivamente la deuda de los países africanos para ayudarles a controlar la pandemia. En lo que concierne a las fronteras, seguirán cerradas para los países no europeos. A partir, pues, del 11 de mayo se reactivará paulatinamente la economía, se reabrirán las escuelas y se retomarán actividades públicas. Sin embargo, seguirán cerrados restaurantes, cines y teatros y prohibidos los eventos multitudinarios de toda índole. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos actualizando toda la información, todo lo que tenemos aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y vamos a actualizar también en breve la información que tiene que ver con las efemérides musicales del día de hoy. Más adelante también estaré conectando con Adolfo Jiménez y los corresponsales que hacen parte de esta emisión de La Hora del Regreso. Por ahora vamos actualizando información. acuerdo de la alianza de OPEP para remediar la caída del precio del petróleo. Información con los colegas de Euronews. Hay acuerdo, sí. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo, junto a otros países productores, recortarán su producción de crudo en 9.700.000 barriles diarios durante los meses de mayo y junio. Todo para frenar la caída libre en la demanda de petróleo que ha provocado el coronavirus. No obstante, como el presidente estadounidense Donald Trump se ha apresurado a decir, el objetivo es mucho más ambicioso: alcanzar los 20 millones de barriles diarios, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de países como Rusia o Arabia Saudí. La desesperación por alcanzar un acuerdo era tal que Estados Unidos había amenazado a Arabia Saudí con establecer aranceles a sus ventas de crudo e incluso con suspender la ayuda militar que presta a uno de sus más fieles aliados en Oriente Medio. Por supuesto que hay un poco de hipocresía, porque ¿qué país ha aumentado la producción en los últimos 3 o 4 años? Ha sido Estados Unidos, ni Arabia Saudí ni Rusia, aunque efectivamente Estados Unidos tiene mucho peso político en esto, y además sus quejas, que han animado a los saudíes a un acuerdo que probablemente iban a alcanzar de todas formas. Sin embargo, muchos inversores no están convencidos de que el recorte sea suficiente para compensar la caída de la demanda. De hecho, el crudo tipo Brent, tras una fuerte subida, moderó su precio para negociarse en la barrera de los $32 el barril. En Cautiva Radio, la hora del regreso. De la tarde, 10 minutos. Avanzamos con esta emisión de La Hora del Regreso. El Ministerio del Interior alerta de bullying en las redes sociales, ya que por tiempo de estar en cuarentena en casa se ha aumentado el consumo de contenido en las redes sociales. Información con los colegas de la agencia EFE. La Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior ha monitorizado y tramitado ya 200 eventos de desinformación grave. Relacionados estos eventos de desinformación con cuestiones tan relevantes como supuestas curas caseras o vacunas. Noticias falsas también sobre medicamentos que aceleran supuestamente el contagio del virus. Informaciones confusas sobre actuaciones y capacidades de los propios sistemas sanitarios. Pero sí podemos vacunarnos, y esto es algo importante, contra la desinformación y los bulos. Y nuestra mejor arma no es no compartir. No compartir aquello sobre lo que no tengamos certeza sobre su origen y la fuente oficial de donde proviene. Aquí estamos hablando, en algunos casos, de campañas destinadas a mentir a los ciudadanos, que tratan de manipular la opinión pública. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 12 minutos. Esta es la hora del regreso. Cruz Roja entrega 46 toneladas de ayuda a Venezuela y kits de higiene personal. Información con los colegas de Agencia EFE. La Cruz Roja de Venezuela recibió 46 toneladas de suministros médicos y kits de higiene procedentes de la oficina de la organización en Panamá para ayudar a frenar la pandemia de la COVID-19, que ya ha causado la muerte de 9 personas en el país según cifras oficiales. En la ayuda hay kits de higiene y esterilización, material de protección para el personal médico, carpas para apoyar los hospitales y centros de atención primaria de la Cruz Roja, pastillas potabilizadoras y bidones de agua. El cargamento se distribuirá en 8 hospitales y 16 ambulatorios de la Red Cruz Roja en Venezuela, mientras que el envío de elementos para los hospitales públicos se hará en coordinación con las autoridades. A finales de esta semana llegará otro cargamento con 8 plantas eléctricas como parte de los envíos de la Cruz Roja para atender un país que sufre severas restricciones en el suministro y apagones diarios en distintas partes del país. El cargamento también trae mosquiteros en previsión a la próxima temporada de lluvias y los consecuentes brotes de enfermedades relacionadas con mosquitos. Con este cargamento ya son 88 las toneladas de ayuda que la Cruz Roja ha enviado a Venezuela en lo que va del año. Y según el cálculo de la organización, de las ayudas recibidas se beneficiarán unas 40.000 personas de todo el país, especialmente de los estados fronterizos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, seduciendo tus sentidos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucede en Estados Unidos. Información con los colegas de Russian Today. Titular fuerte y titular importante: la muerte del marinero que contrajo coronavirus tras abandonar el portaaviones Teodoro Roosevelt. Información con los colegas de Russian Today. Y atención, Estados Unidos alcanza los 560 mil infectados con la COVID-19, una cifra que prácticamente equivale al conjunto de los casos en España, Italia, Alemania y Francia. El país contabiliza además 22 mil fallecimientos, la mitad en Nueva York. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan nos trae la última hora sobre el tema. Aquí en Estados Unidos la situación continúa agravándose, el país con más casos, con más fallecidos también, y desafortunadamente se ha conocido la noticia del fallecimiento por coronavirus de uno de los marineros que estaba a bordo del portaaviones Theodore Roosevelt, que permanece atracado en Guam. Recordemos que la polémica saltó después de que el capitán de ese portaaviones denunciase públicamente que la Marina no estaba evacuando a los tripulantes pese a que se habían detectado varios casos de COVID-19 a bordo. Tras la presión mediática, las autoridades comenzaron a evacuar a gran parte del personal, a hoteles y a hospitales. Fueron hasta 4.000 los tripulantes que fueron evacuados, los sanos a hoteles y los que habían dado positivo a hospitales. Como decimos, ahora se ha conocido que un miembro de esa tripulación del Theodore Roosevelt ha fallecido debido al coronavirus. Por otro lado, como decíamos, la situación sanitaria sigue agravándose y las cifras vuelven a romper récords negativos. Más de 500.000 contagios, más de medio millón, como decimos, de contagios aquí en Estados Unidos y más de 20.000 fallecidos a causa del coronavirus en este país. Nueva York, el estado de Nueva York, donde hemos visto imágenes durísimas, sigue siendo el estado más golpeado, con más de 100.000 contagios y más de 10.000 fallecidos. Así lo ha anunciado el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo. Eso sí, la curva de contagio parece que se ha aplanado, es decir, que no está aumentando tanto, aunque en ese estado siguen los números aumentando ligeramente. Ante esta situación, el presidente Donald Trump continúa manteniendo la importancia de reanudar la economía, incluso dejando entrever que gran parte de la actividad podría reanudarse el próximo 1 de mayo, algo que muchos expertos aquí califican, en el mejor de los casos, como poco probable. Además, el presidente ha querido aclarar también en Twitter que la decisión de reabrir reabrir completamente la economía corresponde al gobierno federal y no a los estados, aunque eso sí asegura que está en coordinación con los diferentes gobernadores estatales. Recordemos también que los últimos datos del paro fueron demoledores aquí, con unos 16 millones de estadounidenses solicitando el subsidio de desempleo en las últimas semanas, por lo que la situación económica está pues bajo una gran presión. Por lo tanto, como decimos, la situación sigue agravándose mientras en la administración buscan un equilibrio entre la respuesta puramente sanitaria y contener también las consecuencias económicas y sociales de un virus que está cambiando todos los aspectos de la vida aquí en Estados Unidos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 18 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Series, cine, teatro, cosen contra la pandemia, material sanitario. Información con los colegas de Euronews. La ficción une fuerzas en toda Europa en la lucha contra el coronavirus. Una de las principales empresas dedicadas al vestuario de series de televisión, como The Crown, El Joven Papa, Vikingos o Chernobyl, ha donado fondos de sus almacenes y reorientado la actividad para fabricar material sanitario. Con sede en Madrid, intentan ayudar a paliar la carencia de material protector en los hospitales, donde el personal sanitario sufre aún carencias de mascarillas y equipos. Bueno, we decided to check first of all. Decidimos en primer lugar hacer inventario de lo que teníamos en nuestros almacenes, que tienen muchas cosas útiles de diferentes series y producciones. Una vez que encontramos todo lo que podíamos donar para protección, decidimos usar nuestros talleres para fabricar mascarillas. Una de las prendas más útiles proviene del trabajo de su empresa en la serie Chernobyl. Para esta producción compramos muchas protecciones plásticas, trajes reales de protección, y afortunadamente lo teníamos almacenado y ha servido de ayuda. Donamos todo, no solo eso, sino también cubiertas faciales y todo lo que pudimos encontrar en nuestras existencias, zapatos e incluso materiales utilizados por médicos y enfermeras. En Estocolmo hay una iniciativa similar con diseñadores de vestuario del teatro principal de la capital sueca. Utilizamos un delantal que teníamos como modelo y a partir de una prenda simplemente cortamos el mismo modelo e hicimos alrededor de 10.000. La escasez de equipos de protección personal se ha hecho notar en varios países europeos. En los hospitales, la reutilización, la infraprotección se han convertido en riesgos principales para el personal sanitario. La ficción es una ayuda extra para hospitales, una necesaria gota en un océano de necesidades. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a, en breve, a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río desde la Comunidad Valenciana, quien nos va a estar actualizando con la información más importante de España y del mundo. Vamos a escuchar algo de música nueva. Esto es con Lady Gaga. Hace parte de su más reciente álbum, de este álbum que ha salido hace aproximadamente mes y medio. Y bueno, este es uno de sus grandes éxitos que se mete dentro del top 10 esta semana de los listados más importantes de Europa y de Estados Unidos. Esto se titula Stupid Love, aquí en La Hora del Regreso. Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar el boletín con la Dirección General de Tráfico. A esta hora hacemos la conexión. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras. En Zaragoza se acaba de cortar la Nacional 2 a la altura de Osera de Ebro por un accidente en dirección a la capital de la provincia. Hay desvíos alternativos por la AP2. Además, en Barcelona, la pérdida de carga de un camión en la B23 sigue generando retenciones en el Papiol en dirección Girona. Y en Guipúzcoa, un camión averiado en la AP8 en Irún obliga al cierre del carril derecho hacia Francia. Además, les recordamos que solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 26 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo en esta hora del regreso. Vamos a actualizar la información que nos presentan los colegas de La Voz de América. Vamos con el avance informativo de La Voz de América desde Washington. Conectamos con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobernador de Nueva York rechazó hoy martes la aseveración de Donald Trump de que el presidente de Estados Unidos tiene una autoridad total para ordenarle a los estados cuándo reanudar sus actividades económicas, afirmando que el mandatario no es un monarca. No tenemos rey, declaró el gobernador Andrew Cuomo en un programa de televisión matutino del canal NBC. Tenemos un presidente. Ese fue un acontecimiento histórico. Nos evitamos tener un rey y George Washington fue presidente, no rey, así que el presidente no tiene una autoridad total, añadió el gobernador. Expertos de manera generalizada emiten pronósticos negativos sobre la región latinoamericana tras el paso de la pandemia. Nos informa Laura Sepúlveda desde Nueva York. Con un pronóstico muy negativo, ve Martín Rama, economista jefe para América Latina del Banco Mundial, la expectativa económica sobre la región, pues la crisis actual cuenta con un ingrediente adicional a situaciones anteriores por la baja demanda que se registra a cuenta de la imposibilidad de trabajar que tienen muchos sectores. Vemos en el tamaño de los estímulos que están proponiendo distintos países una gran variedad y que está básicamente correlacionada, por ejemplo, con el nivel de deuda que tienen. Se puede movilizar un punto de producto, en otros casos como Perú, se puede llegar hasta como 7 puntos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. El transporte terrestre de pasajeros entre Nicaragua y Costa Rica está paralizado por las medidas restrictivas de la pandemia del COVID-19. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. Las empresas de transporte terrestre de pasajeros desde Nicaragua hacia Costa Rica y viceversa están paralizadas desde el lunes. Enrique Quiñones, propietario de la empresa de transporte Nicabus, dijo a La Voz de América. Recibimos una comunicación donde se le pide a las empresas de transporte internacional suspender todo viaje desde el 13 de abril, o sea, desde el día de hoy hasta el 30 de abril. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, confirmó en cadena nacional que el uso de mascarilla es obligatorio sin distinción alguna, incluso dentro de las viviendas para quienes estén en cuarentena. Pero eso no es todo. Quien lo incumpla podría terminar pagando una costosa multa. El uso de mascarillas con los niveles de protección necesario es de obligación. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Estados Unidos registra 1.509 muertes en 24 horas por coronavirus. Información con los colegas de Agencia EFE. El nuevo coronavirus cobró 1.509 vidas en las últimas 24 horas en Estados Unidos. La cifra de lunes es casi igual a la reportada la víspera por la Universidad Johns Hopkins. El país continúa siendo el más golpeado por la pandemia y ya acumula más de 23.500 fallecimientos. Según la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se está llegando al pico de infecciones. Todavía habrá muchas muertes, pero ahora estamos empezando a ver en algunas áreas ese tipo de aplanamiento, particularmente en un lugar que era un punto caliente como Nueva York. El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia, superó el lunes las 10.000 muertes por COVID-19, pero el gobernador Andrew Cuomo consideró que lo peor de la crisis ha pasado. El presidente Donald Trump también dijo que Estados Unidos ha realizado casi 3 millones de pruebas. Aseguró además que estudia con expertos las posibilidades para reabrir las actividades en el país y dijo que su gobierno tiene el poder para tomar esa decisión. El gobierno federal tiene poder absoluto, tiene el poder. En cuanto a si usaré ese poder, ya veremos. Prefiero trabajar con los estados porque me gusta ir a un gobierno local. Trump también dijo que aún se mantendrán firmes las restricciones de viaje para personas procedentes de Europa debido a la situación que aún atraviesan países como Italia, España o Francia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 31 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río desde la Comunidad Valenciana. Italia supera los 20.000 muertos con 566 contagiados y con 566 muertos en las últimas 24 horas. Información con los colegas de Euronews. Italia supera los 20.000 muertos por el coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado 566 fallecidos, que suponen un incremento significativo respecto a los 431 del domingo, que fue el mejor día en las últimas tres semanas. Desde el inicio de la pandemia son 20.465 las personas muertas, según los datos oficiales facilitados por Protección Civil. Las autoridades italianas, que siguen siendo extremadamente prudentes, atribuyen el aumento de los fallecidos a contagios anteriores al decreto de medidas extraordinarias de confinamiento, medidas que siguen provocando debate entre partidarios y detractores. Entre la magnitud de las cifras estadísticas nos quedamos con un dato tremendamente positivo. Por décimo día consecutivo, el número de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos italianas desciende hasta las 3.260 personas, 83 menos que el domingo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 33 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo y conectamos a esta hora con Adolfo Jiménez del Río desde la Comunidad Valenciana. Adolfo, buenas tardes. ¿Y cuál es su tema político del día? ¿De qué vamos a hablar hoy, Adolfo? En el tema político del día tenemos el regreso de más de 4 millones de personas a sus labores en actividades no esenciales como la industria y la construcción. Recordemos que el domingo Pedro Sánchez se reunió telemáticamente con los presidentes de las diferentes comunidades para tratar este tema y tomar esta decisión, y que se dio a que recibiera airadas críticas por parte de algunos presidentes, siendo uno de los más beligerantes Quim Torra, presidente de Cataluña, quien aseguró que es una temeridad y una imprudencia la decisión de permitir la vuelta al trabajo en las actividades no esenciales. Eso sí, se dejó por fuera todo lo respectivo a universidades, colegios e instituciones educativas y el pequeño comercio. Es decir, continúa el confinamiento de todo este tipo de actividades y de la parte educativa. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es realmente correcto por parte del gobierno tomar esta decisión temeraria de sacar 4 millones de personas que, aunque reciben unos 10 millones de mascarillas que están siendo repartidos en las entradas de los trenes y en las paradas de autobuses para proteger a la gente, y no es temerario, como lo dice el presidente de Cataluña, Quim Torra, tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, también avanzamos con otro tema importante, Adolfo, y es las constantes controversias que genera Donald Trump en los últimos días, recientemente o en este fin de semana que ha terminado, y porque de alguna u otra manera pues se contradice él, porque ya en su momento frente al coronavirus había tomado sus decisiones que él dice que han sido acertadas. ¿Cómo es el tema, Adolfo, con Donnie? Bueno, Nicky, comencemos con las controversias que ha recibido el gobierno de los Estados Unidos en manos de Donald Trump por las medidas que está tomando no solamente contra la pandemia del coronavirus, a la cual él ayer precisamente tomaba el frente de la bandera y decía que estaba haciendo lo más correcto y que la pandemia se está controlando y que ya la curva comenzaría a bajar a partir de esta semana. Eso sí, ha admitido, quizás cosa difícil para él, de que se ha llegado tarde debido a que la presión de los mismos demócratas al no permitir el cierre de fronteras con México y otros países, con lo cual se consideraba xenofobia, evitó que él cerrara estas fronteras mucho antes. Eso sí, hizo y recalcó que había cerrado las fronteras con los países que más tenían contagio, el mismísimo España y otros países de Europa, así como la China, Rusia y Corea del Sur. También ha hecho énfasis Donald Trump en su posición militar y está convencido de que ya es hora de que entre su bloque en el Comando Sur para estar controlando las fronteras venezolanas y decidir qué se hace militarmente contra Venezuela. Eso sí, todo lo ciñe a que está luchando contra el narcotráfico y que la única manera de acabarlo es prácticamente entrando a Venezuela. Y esto sería uno de los intentos militares más complicados en estos momentos de la crisis de la pandemia del coronavirus. Recordemos que China y Rusia son aliados de Venezuela y que en estos momentos se encuentran económicamente en un crecimiento debido a la necesidad que han tenido la mayoría de los países del mundo de solicitar ayuda a estos países, especialmente en la producción y distribución de material sanitario urgente para controlar la pandemia del coronavirus. Gracias, Adolfo. Bueno, en breve regresaré también con Adolfo y estaremos hablando de lo que sucede también en el mundo del deporte, que también genera noticia por estos días. El tema de la UEFA, qué va a pasar con la UEFA. Tema también con los deportistas del tenis, que generan noticia en las redes sociales con sus retos virales o con sus otras actividades que han decidido tomar por estos días. Y también lo que pasará en los futuros fichajes en el mundo del fútbol y, por supuesto, lo que está sucediendo en el posible desarrollo del Tour de Francia para mediados de verano. Bueno, vamos avanzando con la hora del regreso. Minas del Río en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos, y avanzamos con la información más importante. La batalla logística de la OMS contra la pandemia es vital. Información con los colegas de Euronews. Este es el mayor centro logístico de ayuda humanitaria del mundo. Está en Dubái y es también sede del Centro de Operaciones de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora ha canalizado el 85% del suministro de material sanitario de la OMS. Es el lugar donde se encuentran en primer plano con las dificultades de localizar material y hacerlo llegar. Estamos en medio de una pandemia sin precedentes, así que ahora poder distribuir estos suministros a nivel mundial tan rápidamente es vital para los esfuerzos de contención. Hasta ahora han enviado 1 millón de máscaras quirúrgicas, 1 millón de pares de guantes quirúrgicos y más de 100.000 batas para proteger a los trabajadores sanitarios en todo el mundo. Pero las restricciones actuales de viaje a nivel mundial han traído consigo muchos desafíos logísticos. Ahora, debido al espacio limitado en términos de carga y en términos de vuelos de pasajeros, nos resulta cada vez más difícil acceder a vuelos con destinos de difícil acceso. Así que ahora estamos trabajando con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para distribuir suministros a África a través de Asia y a Oriente Medio a través de vuelos charter. La ubicación geoestratégica de Dubái ha contribuido a la eficacia de las operaciones de respuesta a emergencias sanitarias. Desde Dubái, en unas pocas horas de vuelo, un máximo de entre 6 y 8 horas, puedes llegar a dos tercios de la población mundial. Hoy, por supuesto, la pandemia del coronavirus está exponiendo al mundo entero, pero Dubái tiene una posición estratégica logística para dos tercios de la población mundial. A medida que el trabajo continúa, el material de ayuda se envía tan rápidamente como se reponen las existencias. El equipo de la OMS se prepara para posibles olas adicionales y repuntes del coronavirus en los próximos meses. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 40 minutos. Avanzamos con la información. El drama de los venezolanos que viven en Colombia y pasan por la ciudad de Cali y que volverán a su país en un proceso de repatriación. Vamos con la información regional que nos presenta el canal Caracol de Colombia acerca de esta situación que viven los venezolanos que están de paso por Colombia. Información con los colegas del canal Caracol de Colombia. Noticias de las regiones, se comenzó en Cali el proceso de repatriación de los migrantes venezolanos provenientes de Ecuador, en su mayoría. Este proceso o este traslado se realizará por medio de un puente humanitario priorizado por el gobierno nacional. Rosy Lemos, ¿cómo avanza este proceso? Germán Orjuela y su familia son ciudadanos venezolanos que llegaron hace pocos días a Cali desde el Ecuador, huyendo de la crítica situación que se vive en ese país por cuenta del coronavirus. Dice que es consciente de que el gobierno venezolano no le está ofreciendo nada, pero asegura que estaría mejor allá. Por la pandemia y también porque no tenemos para la comida y los trabajos, ¿cómo vamos a hacer para los arriendos? ¿Me entiendes? No tenemos cómo. Por lo menos allá uno está en su casa y uno no paga el arriendo. Como él, decenas de familias migrantes que se concentran en el centro de Cali aseguran que hoy más que nunca desean retornar a Venezuela. No ofrece nada. Nosotros queremos estar en momentos difíciles con nuestros familiares, nuestros seres queridos. Tras ser aprobada la propuesta de repatriarlos a través de un puente humanitario, serán priorizados niños y mujeres en estado de gestación. Solamente puede ir una persona en cada uno de los puestos del bus, entonces esto nos aumenta los costos. Un bus de 40 personas solo pueden ir 20 y van a ir directo de Cali a Cúcuta, salen mañana en la mañana y restarían llegando a esa ciudad el miércoles en la mañana. La principal condición para ser trasladados es que se sometan a un proceso de tamizaje para verificar si cumplen con un buen estado de salud. Que las personas pues no salgan de Cali en malas condiciones, no. Las personas que hemos encontrado con enfermedades graves, algunos niños los hemos remitido a los hospitales para que le den primero un tratamiento y luego definir si pueden o no viajar. Horas después de confirmar que había sido aprobada la propuesta del puente humanitario, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió a través de Twitter que de no ser bloqueado el ingreso de migrantes por la frontera con el Ecuador, la ciudad se verá obligada a prohibir el ingreso por el sur. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 43 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Estados Unidos valora posibles estrategias para retomar la apertura económica. Información con los colegas de Cadena Global de Noticias China. 7 estados del noreste de Estados Unidos y 3 de la costa oeste han creado pactos regionales con vistas a una reapertura gradual de la actividad económica local en medio del brote pandémico de COVID-19 que azota al país. Las autoridades de Nueva York, la ciudad más afectada, planea trabajar estrechamente con los estados vecinos en el diseño de estrategias que no afectan la medida de confinamiento de la población en sus hogares. Otros estados igualmente han anunciado acuerdos similares que apuntan a eliminar paulatinamente el actual régimen de distanciamiento social. Las cifras de muertes y casos confirmados de COVID-19 continúan aumentando en Estados Unidos por miles. La esperanza de las autoridades, sin embargo, es que esos números comiencen a decrecer gradualmente, por lo cual comienzan a valorar las posibles estrategias que encaminen la reapertura económica nacional. California, Oregón y Washington en la costa oeste están coordinando sus esfuerzos en esa dirección, al igual que Nueva York y otros 5 estados en la costa este, todos siguiendo de cerca la realidad de otros países que actualmente intentan restablecer paulatinamente el funcionamiento normal de sus economías. Cuando uno mira alrededor la situación del mundo, ve señales de alerta de países que han reabierto sus economías. He expresado a nuestro equipo mi deseo de aprender de otros países. Hemos ido aliviando las medidas de aislamiento. Queremos aumentar la actividad económica. Esto ocurrirá básicamente a través de una revaluación de quiénes son los trabajadores esenciales. El presidente de Estados Unidos, por su parte, afirma que le corresponde a él determinar cuándo comenzará a restaurarse la actividad económica del país. En una serie de tweets, Trump insistió en que era su decisión, una idea que reiteró en la reunión diaria del grupo que lidera a nivel nacional los trabajos de contención de la pandemia. El presidente de Estados Unidos tiene la potestad de hacer lo que su autoridad le confiere, lo cual lo hace muy poderoso. El presidente de Estados Unidos toma las decisiones. Si no hubiéramos estado aquí por ayudar a esos estados, en este país habríamos tenido un problema nunca antes visto. Estuvimos para respaldarlos. Hemos hecho mucho más que respaldarlos. El presidente Trump también afirmó estar listo para presentar su Consejo de Gobierno para la reapertura económica de Estados Unidos. Consejo del Gobierno de Estados Unidos para la Reapertura Económica Nacional. Mark Meadows, Ivanka Trump, Jared Kushner, Steve Mnuchin, Larry Kudlow, Robert Lighthizer, Wilbur Ross. La presencia de miembros de la familia del mandatario en este equipo propuesto por Trump para restablecer la actividad económica ha provocado ardientes críticas, al igual que sus recientes discrepancias con el principal asesor de salud del gobierno, el Dr. Anthony Fauci. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos continúa en tono desafiante afrontando las ruedas de prensa informativas diarias, sesiones que se han tornado en cotidianas respuestas públicas a sus enemigos políticos. CGTN en español. Hora del regreso, 5 de la tarde, 46 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. India extiende hasta el 3 de mayo el mayor confinamiento del mundo. Información con los colegas de Agencia EFE. El mayor confinamiento del mundo se extiende. El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció el martes la decisión del gobierno de prorrogar hasta el 3 de mayo las medidas de aislamiento obligatorio en el país para contener la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. Si la India no hubiera adoptado un enfoque holístico e integrado, y no hubiera tomado decisiones rápidas y oportunas, no podemos imaginar cuál hubiera sido nuestra situación. El estricto confinamiento de 3 semanas vigente desde el 25 de marzo debía finalizar en principio a la medianoche del martes en el segundo país más poblado del planeta. Pero frente a la aceleración del crecimiento de casos de la enfermedad en todo el país, muchos estados habían exhortado al gobierno central a prolongar la medida. Las personas perderán empleos, las empresas colapsarán, el desempleo aumentará y las personas con hambre morirán. Pero cualquier cosa que podamos evitar, ya sea reduciendo costos o salvándonos del virus, es la única manera en este momento. Es la única solución porque el gobierno no tiene otra solución. India registró más de 10.000 casos confirmados y 339 muertos, según el último balance oficial difundido el martes. Pero estas cifras son probablemente inferiores a las reales, teniendo en cuenta el número reducido de pruebas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 48 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo en Cautiva Radio 91.9. Vamos con la información en Paraguay, que da un respiro a la economía en una nueva semana de cuarentena. Y hasta el 19 de abril se prolongará esta cuarentena. Información con los colegas de Agencia EFE. prensa, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, informó que Paraguay comenzó su sexta semana de cuarentena que se prolongará hasta el 19 de abril, con un considerable movimiento en las calles después de que se flexibilizaran algunas medidas para dar un balón de oxígeno a la economía. El ministro negó, sin embargo, un relajamiento de la cuarentena sanitaria ante el COVID-19, que ha dejado 6 muertos y 147 casos confirmados en ese país, e insistió en que habrá mayor rigidez con la obligación de utilizar mascarillas en espacios cerrados y en el transporte público, y con mayores controles de tráfico. Que no hay ningún relajamiento de la cuarentena sanitaria, para nada. Al contrario, hay mayor rigidez, la obligatoriedad de los tapabocas, la obligatoriedad de usarlos en los súper o en los transportes públicos. El control vehicular, obviamente que hay una especie de balón de oxígeno para una parte importante del circuito productivo de la República. El gobierno de Mario Abdo Benítez permitió la semana pasada los movimientos de los trabajadores del sector alimentario, la construcción y la cadena logística con su respectiva autorización, así como la circulación de vehículos en determinados días y en función del último número de las matrículas. Acevedo avanzó que no se descarta estudiar la reactivación o paralización de determinados sectores productivos a medida que se requiera, pero garantizando siempre el abastecimiento logístico y alimentario. Asimismo, tampoco descartó un nuevo prolongamiento de la cuarentena si así lo estima el Ministerio de Salud y recordó a los ciudadanos que todavía quedan semanas y meses mucho más críticos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 41 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar con la DGT, con la Dirección General de Tráfico. Conectamos ahora para saber lo que ocurre en las carreteras de España. Buenas tardes. En Zaragoza continúa cortada la Nacional 2 a la altura de Osera de Ebro por un accidente en dirección a la capital de la provincia. Y en Guipúzcoa, un camión averiado en la AP8 en Irún obliga al cierre del carril derecho hacia Francia. Además, les recordamos que solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles. Si tienen que realizar alguno de ellos, tengan precaución porque está lloviendo con intensidad en algunos puntos del país. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Petare, el enorme barrio de Venezuela donde el hambre no perdona la cuarentena. Información con los colegas de Agencia EFE. La cuarentena obligatoria no es fácil en Petare, la mayor favela de Venezuela. Unas 400.000 personas viven en esta barriada del este de Caracas, levantada desordenadamente sobre montañas desde mediados del siglo pasado, y donde los servicios de agua, gas doméstico y recolección de basura son precarios. Entre las medidas para contener el coronavirus, el gobierno de Nicolás Maduro suspendió actividades laborales, salvo sectores esenciales como alimentación o salud. Pero muchos aseguran que si no desafían las restricciones, no comen. Trabajamos el día a día, eso no como para, estamos trabajando, no es para hacernos ricos ni millonarios, eso es como para trabajar, así llevar el sustento todos los días a la casa. Yo vendo combo de esto, por cada combito me gano 5.000 bolívares, por lo menos hoy lo que hice, compré 30 de mortadela y compré una pilita de plátano que llevo ahí. Con eso como yo y como el niño hasta mañana que vuelvo a bajar a trabajar. En tiempos de pandemia, el movimiento en las calles se limita a 4 horas por jornada. Por exigencia de la policía, las cortinas de los comercios deben bajarse a las 10 de la mañana y la gente es desalojada de los espacios públicos. Hay que ser equilibrados también, porque si no nos agarra el virus, nos agarra el hambre, y si no nos agarra el hambre, nos agarra esto. Entonces, ¿qué? La pandemia encontró a Venezuela con una economía reducida a menos de la mitad, tras 6 años de recesión, precios disparados por la hiperinflación y una moneda local depreciada. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La Comunidad de Madrid cierra la morgue temporal de Majadahonda. Información con los colegas de Europa Press. El número de fallecidos ya está empezando a reducirse en la Comunidad de Madrid y por ese motivo vamos a desinstalar una de las tres morgues que hemos puesto en funcionamiento. Este concretamente está aquí en Majadahonda, en esta pista de hielo, donde gracias a la colaboración del Ayuntamiento, de la UME, de los bomberos y de todos los efectivos de la Comunidad de Madrid hemos podido ponerlo en marcha. Hay que reconocer que durante todo este proceso se ha cuidado con sumo cariño y con respeto a todas las personas que han llegado aquí fallecidas, a los cuerpos, con un protocolo seguro por el que garantizamos a todas las familias que sus seres queridos han estado respaldados y cuidados. ¿Cómo va a ser? Así es, he solicitado a la Asamblea de Madrid comparecer en el Parlamento para dar cuentas de la situación de la Comunidad de Madrid, así como de las gestiones que ha realizado el Gobierno autonómico. Y voy a pedir ahora, ya que sea un debate sin límite de tiempo, como en el formato del debate del Estado de la Región, para que tengamos más oportunidad todos los grupos de debatir y dar más explicaciones. Creo que debido a la situación tan excepcional que estamos viviendo, esto es lo más democrático. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información de España y del mundo. La cautelosa esperanza en Europa y Nueva York por la ligera diferencia. Información con los colegas de Agencia EFE. La COVID-19 ha matado a más de 112.500 personas y contagiado a 1,8 millones en todo el planeta. Europa, el continente más afectado por la enfermedad, supera los 80.000 muertos y se acerca al millón de contagios, pero daba señales de alivio el lunes. España, el tercer país más castigado por el virus, registró en las últimas 24 horas 517 fallecidos, con lo que suma casi 17.500 muertos. Sin embargo, el país registró una caída en el número de decesos diarios. Pese a que sigue vigente el confinamiento de los 47 millones de españoles y el gobierno pide mantener las medidas de distanciamiento social, el lunes se reanudaron actividades en sectores económicos no esenciales. Italia reportó 566 nuevos decesos en las últimas 24 horas y llegó a casi 20.500 muertos según el último balance oficial, que muestra un descenso de pacientes en cuidados intensivos por décimo día consecutivo. En Alemania, pese a que el ritmo de contagios parece haberse frenado, los científicos que asesoran al gobierno recomendaron una vuelta a la normalidad por etapas si se mantienen medidas de higiene. Por su parte, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia necesita un plan para un escenario extraordinario mientras el número de contagios crece con rapidez. La situación está cambiando prácticamente cada día y desafortunadamente no para mejorar. Estados Unidos es el país más golpeado del mundo, con más de 22.000 muertes, unas 10.000 tan solo en el estado de Nueva York. Creo que se puede decir que lo peor ya pasó, porque lo peor aquí es gente muriendo, eso es lo peor. El virus ha paralizado industrias y contribuido al desplome de los precios del petróleo, llevando a las economías a la peor recesión desde 1929. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 58 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a estar con más información, actualizando la información más importante de España y del mundo. También voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar haciendo el resumen informativo de los deportes, del mundo de los deportes, desde la Comunidad Valenciana, actualizando la actualidad deportiva de España y del mundo. También vamos a estar actualizando la voz de los Estados Unidos de América, lo que sucede al otro lado del charco, y así tener un panorama desde Washington de lo que sucede. También vamos a estar actualizando la información de Hispanoamérica, de lo que sucede también al otro lado del charco y en China, y cómo Wuhan empieza a reanudar sus actividades y aumentan las pruebas en medio de esta reanudación. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana, yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio, 91.9 Madrid y Cautiva. Cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y Cautivaradio.com. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del rezo, 6 de la tarde. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz. Dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 2 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río para hacer la actualización del mundo de los deportes. Vamos a Colombia. Comerciantes de la ciudad de Medellín, allá en Colombia, denuncian que tienen dificultades económicas y que están al borde de la quiebra por la parálisis. Información con los colegas del canal Caracol. Y en Medellín, pequeños empresarios y comerciantes también sufren las consecuencias del COVID-19. Las pérdidas económicas por la parálisis de actividades los tienen al borde de la quiebra. Sebastián Palacio, ¿qué dicen los comerciantes? Malú, buenas noches. Mire, hicimos un recorrido por el centro de la ciudad en un sector conocido como El Hueco. Allí, según las autoridades, se concentra aproximadamente el 70% del comercio de la ciudad de Medellín. Un llamado urgente es el que hacen los comerciantes y también los pequeños empresarios al gobierno nacional, porque aseguran que han cumplido con todos los protocolos, con toda la papelería para poder, en este caso, acceder a los subsidios, pero finalmente la respuesta siempre es no. Entre enormes lonas de plástico y en las desoladas calles del centro de Medellín permanecen toneladas de mercancía. Las puertas de los pequeños y grandes negocios permanecen cerradas, mientras la economía de sus propietarios y colaboradores amenaza con llegar a niveles extremos de necesidad. No está trabajando todo el personal, solamente tenemos dos personas, somos cinco trabajadores que estamos en ese punto y no podemos tenerlos todos aquí. Los pequeños empresarios piden ayuda, un salvavidas que les permita sacar el cuello de las turbulentas aguas de la pandemia. La empresa está recibiendo ingresos cero durante esta emergencia. Me preocupa mucho porque la empresa tiene unos gastos mensuales que debe cubrir, entre ellos el sustento de mi familia, el sustento de algunos empleados. Camilo es propietario de una pequeña empresa dedicada a la atención de eventos. Dice que ha seguido todos los protocolos para aplicar a los subsidios sin obtener una respuesta alentadora. 7 bancos me han negado las solicitudes de crédito. En realidad no es un crédito grande, es un crédito de 20 millones. Con eso garantizo el sustento de la empresa por lo menos 4 meses. Los pocos que lograron abrir sus puertas para vender a través de domicilios aseguran que los ingresos se redujeron en más del 90%. 7:16 de la noche, pero ha dicho la Alcaldía de Medellín que ya tienen todo listo a través de una plataforma. Ingresan a través de la página de la Alcaldía de Medellín y allí también van a poder encontrar ofertas laborales o algún tipo de subsidios para las empresas. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:05. En breve estaremos actualizando la información de La Voz de América. Por ahora vamos con música. Viene Maroon 5 con esta canción que es el sencillo que continuó el éxito de éxitos como Girls Like You. Es una canción grabada por la banda estadounidense Maroon 5 que se lanzó por los sellos discográficos 222 e Interscope Records el 20 de septiembre de 2019 y fue la continuación del sencillo número 1 en el Reino Unido, Girls Like You. La canción se envió a las radios estadounidenses el 24 de septiembre del 2019. La pista fue escrita por Adam Levine, Jacob Keyser, Jonathan Bellion, Michael Pollack, Stefan Johnson y Vincent Ford. Maroon 5 anunció el lanzamiento de la canción por su portada en las redes sociales después de publicar varios collages de fotos. La pista que contiene es una canción sentimental, suave, dedicada a cualquier persona que haya experimentado alguna pérdida. La banda colaboró con Apple para una función de fotos dentro de una aplicación para la promoción de la pista, permitiendo a los usuarios hacer montajes de sus fotos con la canción. Kevin Winter de Billboard comentó que la canción se organizó alrededor de las teclas de luz, guitarras y voces. Emily Semler de Rolling Stone detalla que Memories recuerda los buenos tiempos que se pasaron con alguien que ya no está. Además señala que la pista tiene un sonido de rock discreto, ya que Levine rinde homenaje a los recuerdos de un ser querido. Robert Rogat de CBC comentó que la canción está basada en la melodía de Page Bell Canon de Johann Page Bell. Vamos a recordar este gran éxito de Maroon 5, Memories, aquí en La Hora del Regreso. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Hospitales privados dan la mitad de sus camas a sistemas de hospitales privados. En breve vamos a estar ampliando esta información. Por ahora vamos a actualizar el informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América. Conectamos ahora desde Washington con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Nuestra nueva normalidad no será la vida como la conocíamos antes de que el coronavirus viajara alrededor del mundo. Eso es lo que dijo el doctor Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En una discusión de amplio alcance, comparó la lucha contra el nuevo coronavirus con la guerra mundial. Describió el virus como un enemigo infeccioso y mortal y dijo que cuando más aprendamos sobre él, más temible parece. Frieden advirtió que estamos al menos a un año y quizás a muchos años de tener una vacuna. Y con 2 millones de casos en el mundo, varios países enfrentan una pandemia que parece no tener fin. Nos informa Jacopo Luzzi. 2 millones de casos alrededor del mundo. Con un número de los fallecidos que superó 120.000 personas, la Organización Mundial de la Salud trabaja con científicos a nivel mundial para lograr una vacuna. Sabemos que la búsqueda temprana de casos, las pruebas, el aislamiento, el cuidado de cada caso y el seguimiento de cada contacto son esenciales para detener la transmisión. Sabemos que en algunos países los casos se duplican cada 3 o 4 días. Jacopo Luzzi, Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Docentes venezolanos denuncian que en el país no hay condiciones para culminar el año escolar en forma remota. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. De acuerdo a un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo un 40% de los encuestados cuentan con servicio de Internet y el 51% de ese grupo presenta fallas en el servicio diariamente. Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical por la Educación. Es un plan inviable. Nosotros ya sabemos que este régimen no quiere calidad. Este régimen lo que pretende es decir que aquí todo está bien y promover irresponsablemente a nuestros jóvenes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su ministro de Salud están enfrentados abiertamente en la respuesta del país al coronavirus, lo que hace que muchos teman que el líder de ultraderecha pueda despedir pronto al funcionario que ha jugado un papel crucial para contener el brote. La disputa pública entre un presidente conocido por sus comentarios divisivos y el médico más comedido ha recordado a muchos a un pulso similar que se está produciendo en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y su experto jefe en virus, el doctor Antonio Fauci. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 14 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Hospitales privados dan la mitad de sus camas al sistema de hospitales privados. Información con los colegas de Agencia EFE. Un acuerdo con hospitales privados en México permitirá disponer de camas para ayudar a atender la pandemia de nuevo coronavirus en el país. El convenio anunciado el lunes permitirá trasladar a personas con padecimientos secundarios a las instalaciones de los privados para que el sistema de hospitales públicos tenga más espacio para atender a enfermos de COVID-19. La implementación de esta medida permitirá liberar o aportar 3.115 camas en los hospitales, en este caso privados, en favor de espacio para los hospitales públicos, lo cual permitiría atender hasta 12.500 pacientes de COVID-19 en dichas instituciones públicas. El convenio se extenderá desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo y los hospitales privados cobrarán al gobierno una tarifa mínima por servicios como partos, cesáreas, padecimientos de apéndice, hernias complicadas y algunas urgencias abdominales, entre otras. Y fuésemos rebasados. Ahora, con esta medida, se adicionan apoyos, recursos. Este es un acto de solidaridad muy importante del sector privado en estos momentos. Autoridades estiman que en el peor de los casos el número de enfermos por COVID-19 llegará a unos 250.000 en México, de los cuales un 5% requerirá una cama de terapia intensiva. En los últimos días, personal médico de varios hospitales ha protestado por la falta de equipos, lo que ha generado dudas sobre la capacidad del sistema de salud mexicano para hacer frente a la pandemia. México registra hasta el lunes más de 5.000 contagios confirmados y unos 330 fallecimientos por la enfermedad. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos actualizando toda esta información. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a actualizar la información del mundo deportivo. Adolfo, la idea curiosa del día nos la genera la gente de la UEFA, los directores de la UEFA. ¿Cómo es el tema, Adolfo? Buenas tardes. Y en la nota deportiva del día tenemos la idea inédita de la UEFA para dar terminación a la competencia de la Champions. Y es que la idea es que se realice una especie de pretemporada para que así los jugadores lleguen en buen estado físico y no sufran lesiones producto de la reactivación. Incluso hay algunos equipos que están barajando la opción de realizar concentraciones y prácticas cerradas para que los profesionales no tengan contacto con nadie más que no sea parte de gente del plantel y así evitar que el contagio entre a los vestuarios. Y además aclarar que la presencia del público no será parte de esta reanudación. Y es que ya varios dirigentes de Italia, Francia y España han remarcado que no depende de ellos, sino de los ministerios de salud. Y aunque las canchas vacías provocarían pérdidas millonarias, la vuelta de fútbol generaría ingresos por los derechos de televisión que regresarían a sus arcas y mejoraría la economía de los clubes. Y de este contexto, la idea final de la UEFA para acabar de disputar los partidos pendientes de Champions y Europa League es la de disputar esos encuentros en un campo neutral, sin público y a partido único. Primero los restantes de octavos, luego cuartos y semis, y posteriormente la gran final. Y la fecha para estas disputas sería en el mes de agosto, lo que daría tiempo a las ligas de acabar sus jornadas. Recordemos que la mayoría de las ligas le restan aproximadamente unos 10 encuentros por jugar, partidos entre semana, y que luego iniciarían la página del plano continental. Elegir un campo neutral además evitaría múltiples traslados y bajaría los riesgos de contagio. Todos centrados en un mismo lugar para darle final a esta Champions. Nota deportiva del día. Bueno, Adolfo, sigamos con el tema deportivo, porque los deportistas tienen enfrentamientos en los deportes de élite. Adolfo, ¿cómo es el tema? Y bueno, Nicky, en medio de la pandemia del coronavirus no dejan de salir a relucir ciertos enfrentamientos que ha sufrido el deporte internacional y de élite. Y en este caso hablaremos del ciclismo y más específicamente del Tour de Francia 2009, donde Alberto Contador, muy joven por esa época, sacó a relucir su casta y se impuso de manera contundente quizás a su rival más inmediato, su compañero de equipo, Lance Armstrong. Un Lance Armstrong que a los 38 años no admitía que este joven aparecido, Alberto Contador, eso sí, con grandes cualidades, se le llevara su nota importante en el Tour de Francia y quizá el mismo título a que él aspiraba. Y es que Alberto Contador hizo prácticamente su estrategia por cuenta propia, inclusive llegó a dejar guardada su bicicleta con el mecánico, algo que ha enfurecido a Brunel, su entrenador, y que ha hecho énfasis en la última entrevista diciendo que no le iban a hacer nada a la bicicleta de Alberto Contador, que era imposible alterarla ya que era otro de los líderes de su equipo y que no tenían ninguna mala intención de afectarle. Interesantes estas polémicas que están saliendo a relucir en plena pandemia y más específicamente en deportes de alta élite. Muy bien, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes sobre estos temas. También, Adolfo, nota curiosa del día del mundo deportivo. ¿Cómo es el tema, Adolfo? Venga, cuénteme. Y en la nota deportiva curiosa del día tenemos las palabras por primera vez de un dirigente del ciclismo que se refiere a que no se debe realizar ninguna competición en este año 2020. Y es que el dirigente y presidente de la Federación Italiana de Ciclismo, Renato Di Rocco, afirmó contundentemente que es posible que este año no se realice ninguna carrera de ciclismo debido a la problemática que hay en el mundo por la pandemia del coronavirus. Lo dijo, además, refiriéndose a que debemos estar listos también para renunciar a nuestras carreras por el bien de la comunidad. Lamentablemente, esta es una de las hipótesis posibles que no solo concierne al Giro de Italia, sino a todas las demás carreras en Europa, explicó el dirigente en una entrevista televisiva. Nota curiosa deportiva del día. Gracias, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes cuáles son los avances, Adolfo, porque también de este tema se está pendiente el tema de si se desarrollaría para agosto calendario con las tres vueltas del ciclismo más importantes, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, pero estaríamos pendientes inicialmente de qué decisión toma la gente que organiza el Tour de Francia, que a propósito son los mismos realizadores del Rally París-Dakar. Y lo que le comentaba temprano, Adolfo, el tema de los patrocinios, que son muy difíciles en estos tiempos de cuarentena. Bueno, estaremos pendientes, Adolfo. También usted me tiene nota insólita del mundo del tenis. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Venga, cuénteme. En la nota insólita deportiva del día tenemos uno de esos amaños a los que no estamos acostumbrados. Quizá lo vemos en el fútbol, en el boxeo y quizá en otros deportes, pero menos en el tenis. Y es que en el Open de Australia del 2009 le ofrecieron $100,000 por perder ante Arnaud Clement y en primera ronda a la revelación del torneo, Sergi Stakhovski, y que sacudió este lunes precisamente al tenis paralizado por la pandemia del coronavirus. Y es que el ucraniano y verdugo de Roger Federer en Wimbledon 2013 elevó a la categoría de los Grand Slams una lacra que parecía que no llegaba ya y que solo salpicaba a los torneos Challengers y Futures. La oferta me la hicieron llegando dos personas que me hacían llamar o se hacían llamar inversores, reveló el ex número 31 del ranking ATP en declaraciones a una radio ucraniana. En aquel 20 de enero del 2009, tras casi 3 horas y media de tenis, Clement remontó para apuntarse el triunfo. Y esto salió a relucir porque, como sabemos, Stakowski nunca se guarda nada ante los micrófonos. Si me hubiese encontrado con esa gente cuando salí de la pista, les habría golpeado con la raqueta. Fueron las palabras del ucraniano ayer precisamente en los medios radiofónicos ucranianos. Nota insólita deportiva del día. Gracias, Adolfo. Bueno, seguiremos pendientes de lo que sucede en ese mundo deportivo. Y también en el mundo del fútbol y de otros deportes estaremos actualizando la información en breve. Vamos a ir con algo de música. Viene Billie Eilish, que nos va a presentar esta canción que fue lanzada el 22 de octubre de 2019 y se anunció ese lanzamiento de esta canción durante una transmisión en vivo de Instagram que se hizo el 10 de noviembre de 2019, donde se presentó esta canción. En la canción se rememora una pesadilla que tuvo Eilish, en la cual cometía suicidio mientras veía como todos sus amigos y seguidores le daban la espalda. También demuestra la fuerte relación de la cantante con su hermano Phineas, pues él es el único que siempre está ahí para apoyarla cuando tiene este tipo de problemas. Para una entrevista de la BBC Radio 1 con Annie Mac, Eilish comentó: "La mayor parte de la canción trata sobre la relación entre mi hermano y yo", añadió. Además que escribió la pista en referencia a un sueño, literalmente tuve un sueño en el que me asesinaba a mí misma y a nadie le importaba, y todos mis mejores amigos y toda la gente con la que trabajé básicamente salieron al público y dijeron algo así como: "Oh, ella nunca nos gustó". El mensaje detrás de esta canción es como: mi hermano es mi mejor amigo y yo tengo esos sueños y esas cosas pasan, y no importa lo que pase, él siempre estará para mí y viceversa. La canción ocupó el puesto número 9 en Alemania, número 2 en Australia, el número 5 en Bélgica, número 6 en Canadá, número 4 en Dinamarca, número 3 en Eslovaquia. En España ocupó el puesto número 16, en Estados Unidos el puesto número 8, en Suiza el número 2, Suecia número 3 y en Países Bajos el número 10. En el Reino Unido ocupó el puesto número 3 en el UK Single Chart, canción que vendió más de 140 mil copias en Australia, y en el Reino Unido 400 mil copias, con las que consiguió disco de oro. Vamos a recordar y a escuchar a Billie Eilish con esta canción, Everything I Wanted, aquí en la hora del regreso. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you. Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, actualizamos información más importante de España y del mundo. Sigo conectado con Adolfo Jiménez del Río, quien nos está actualizando la información del mundo de los deportes. Adolfo, las grandes contrataciones que no paran en el mundo de los deportes. Adolfo, ¿cómo es el tema? En plena crisis de la pandemia del coronavirus, las grandes contrataciones de grandes figuras del fútbol mundial parece ser que no paran. Y es que precisamente en España aseguran que el Real Madrid está dispuesto a revolucionar el mercado de pases con la contratación de las dos máximas figuras de la actualidad a nivel internacional, Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé. Recordemos que el noruego ha sido espectacular en las últimas presentaciones del Borussia Dortmund. Y según consigna el diario Marca en su portada de ayer lunes, el club que dirige Florentino Pérez quiere hacerse con los servicios de los dos jóvenes futbolistas para reforzar de una vez por todas su delantera. La prioridad sería la contratación de Haaland para este año 2020 y recién que comience el próximo año irían a la carga por Kylian Mbappé. Muy bien, Adolfo. Bueno, también usted me tiene noticias de James, que está en la mira de algunos equipos europeos. Adolfo, ¿cómo es el tema? ¿Cómo te parece, Nicky, que James Rodríguez está en la mira de los grandes equipos europeos? Y es que parece ser muy cierto que saldrá del Real Madrid en el próximo mercado de fichajes de verano. Y uno de los candidatos puede ser el Arsenal, según su agente Jorge Méndez, que está tratando de convencer también al entrenador del Manchester United para que tenga al futbolista colombiano entre sus jugadores la próxima temporada. Eso sí, James Rodríguez habría bajado de precio ostensiblemente debido a la crisis de la pandemia del coronavirus. Jorge Méndez no ha logrado convencer todavía a Old Trafford, incluyendo al mismo director técnico Ole Gunnar Solskjaer, pero ya está haciendo su trabajo y aspira a lograrlo antes de este mercado de fichajes de verano. ¿Será que James Rodríguez vuelve a brillar en el Manchester United? Pues esperemos, Adolfo. Hay fuertes, digamos, rumores de que podría estarse instalando en la Premier League, aunque también, Adolfo, se habla de que le iría mejor si lograra meterse dentro de la liga italiana, dentro del calcio italiano. Dicen que le iría mucho mejor a James si logra meterse en alguno equipo de estos. Hay también la idea de que vaya al Juventus de Turín, entre otras posibilidades que se está barajando con el representante de James. Y bueno, también los deportistas de élite que cambian de profesión, y este tema es uno de los temas que es tendencia en el día de hoy. Adolfo, ¿qué pasa con Roger Federer? Te cuento, Nicky, que muchos de los grandes deportistas de élite, y con Rafa, no es que hayan cambiado su profesión, sino quizás su actividad. Y entre ellos nos encontramos ahora a Rafa Nadal, que cambió la raqueta por una batidora. Y es que se ha puesto a preparar un bizcocho al que se enfrentó con entusiasmo y gran voluntad, pero sus habilidades eran muy pocas y quizás el más popular cocinero, José Andrés, se ofreció a darle clases de cocina a cambio de otras clases de tenis. «Estoy desbordado con el trabajo en casa», reconoció el tenista español en un video publicado en las redes sociales. Eso sí, hizo énfasis que ya tiene un gran maestro de la cocina que le va a colaborar muchísimo, José Andrés, para mejorar sus habilidades en la cocina y quizás pasarle las habilidades de la raqueta al cocinero internacional reconocido a nivel mundial. Recordemos que José Andrés está viviendo en los Estados Unidos y que ha llevado la portada de abril de la revista Times por su labor humanitaria durante esta pandemia con su ONG World Central Kitchen, que opera en varios países, incluyendo la mismísima España. Bueno, Adolfo, interesante este tema. Aquí comienza. Adolfo, voy a actualizar a propósito el Deportivo Internacional, ya que estamos hablando del deporte, pues vamos a hacer un resumen del Deportivo Internacional que nos presentan los colegas de La Voz de América. Vamos a Washington con Henry Llanos para este Deportivo Internacional, informe de la actualización deportiva más importante de España y del mundo. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jacqueline Cruz Towns, la madre del pívot de los Timberwolves de Minnesota, Karl Anthony Towns, falleció el lunes por complicaciones relacionadas al COVID-19 después de más de un mes de lucha contra el virus. El equipo anunció el deceso mediante la familia Towns, quien pidió privacidad en este momento. Karl Towns Sr., padre del jugador, también estuvo hospitalizado por el virus, pero ya logró recuperarse. Originaria de República Dominicana, Cruz Towns asistía frecuentemente a los partidos de los Timberwolves desde que Karl Anthony Towns debutó en NBA en 2015. Jackie significaba muchas cosas para tantas personas: esposa, madre, hija, nieta, hermana, tía y amiga, señalaba el comunicado de la familia Towns. Era una increíble fuente de fortaleza, era una persona aguerrida, cariñosa y sumamente amorosa que tuvo un impacto en todos los que conocieron su pasión. Era palpable y su energía jamás será reemplazada, dijeron. Y el astro de los Rockets de Houston, Russell Westbrook, donó 650 computadoras a niños necesitados para que puedan seguir aprendiendo mientras las escuelas permanecen cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. La fundación ¿Por qué no? de Westbrook se asoció con CompuDopt y la oficina de educación del alcalde Sylvester Turner para proporcionar las computadoras a niños de escasos recursos de toda la ciudad. CompuDopt ha entregado casi 1,000 computadoras a familias de Houston desde el 18 de marzo a través de un servicio para conductores. Las familias se registran en el sitio web de la compañía y pueden obtener una computadora gratuita en caso de ser seleccionados mediante un sorteo. En el fútbol internacional, la mayoría de los juegos de selecciones nacionales de fútbol podrían no realizarse hasta el 2021 debido a las restricciones de viaje por la pandemia del coronavirus y la necesidad de darles a las competencias de clubes la oportunidad de reanudar actividades, según dijo un vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani. El canadiense que preside la CONCACAF ha encabezado un grupo de trabajo de la FIFA responsable de formular planes para lidiar con las implicaciones del cierre de actividades del deporte más popular del mundo desde el mes pasado. La FIFA ya suspendió todos los encuentros entre naciones que estaban programados de marzo a junio. Montagliani cree que podrían cancelar las fechas de encuentros de selecciones nacionales en septiembre, octubre y noviembre. Y hasta aquí Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Hora del regreso, 6:41 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Wuhan aumenta las pruebas en medio de la reanudación de actividades. Información con los colegas de Cadena Global de Noticias China. La ciudad de Wuhan, epicentro de los brotes de COVID-19 en China, intenta volver lentamente a la normalidad tras el levantamiento de confinamiento. A algunos ciudadanos se les realizan pruebas de detección de COVID-19 antes de poder regresar a sus trabajos. Veamos más detalles. Con menos de 250 casos de COVID-19, Wuhan se prepara para llevar a cabo numerosos test de detección, a medida que descienden las restricciones sociales. El gesto se produce a medida que aumentan las alarmas ante posibles portadores asintomáticos. Los expertos creen que son contagiosos. Antes de volver al trabajo se requieren pruebas de ácido nucleico y de suero. Me perdí el que organizó mi compañía antes del confinamiento porque no pude volver. La prueba es necesaria por mi seguridad y la de los demás. El kit de pruebas tiene un precio de unos $50. A cerca del 80% de los examinados se le realiza la prueba antes de volver a trabajar. Soy conductor de camiones y solo me piden la temperatura y el código de salud antes de partir. Pero ahora que a mi padre le realizaron una prueba al ser hospitalizado, me notificaron que yo también debía realizarla si la acompañaba. Con 211 centros de pruebas, Wuhan ha alcanzado una capacidad diaria de cerca de 30.000. Los hospitales entregan los resultados en horas, mientras algunas muestras se analizan en laboratorios designados. Nuestro laboratorio ha realizado pruebas en unas 310.000 muestras provenientes de la provincia de Hubei desde el brote de finales de enero. Desde mediados de marzo, el aumento de las pruebas se debe a la reanudación de los negocios y las escuelas. El índice de fiabilidad del kit de prueba es del 97%. La gente que viaja desde Wuhan a Beijing debe realizar una prueba durante los 7 días posteriores a su llegada. Desde el fin del confinamiento de Wuhan, el 8 de abril, se permite la llegada de un máximo de 1,000 personas al día. CQTN en español. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:43 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La cuarentena alivia las finanzas de los hoteles en Arabia Saudita. Información con los colegas de Agencia EFE. Los hoteles de Arabia Saudita se cuentan entre los pocos beneficiados por la pandemia del nuevo coronavirus. Con más de 4.500 casos de COVID-19, Arabia Saudita es el país del Golfo con más contagios, lo que forzó una suspensión de vuelos, el aislamiento de ciudades enteras y la imposición de un toque de queda. Este panorama podría parecer letal para el naciente sector turístico del reino, pero las autoridades decidieron gastar millones de dólares en alquileres de hoteles para poner en cuarentena a miles de viajeros y personas expuestas a la enfermedad. Nos quedamos en un hotel 5 estrellas en La Meca que tiene un gran nivel de servicios en términos de espacio, habitaciones, tipos de comida y un servicio a la habitación permanente. Como cualquier otro hotel de 5 estrellas. El gobierno se comprometió a acoger a los repatriados sauditas en los establecimientos considerados más prestigiosos. En total, unos 11.000 cuartos están preparados para recibir a los nacionales que lleguen del extranjero. Tienes que imaginarte en vacaciones. La única diferencia entre una persona en vacaciones y una en una casa de huéspedes, no lo llamaría cuarentena, es que la persona de vacaciones puede salir y reunirse con otra gente. El éxito de la industria turística saudí es crucial para el plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman de sacar a la economía de su dependencia del petróleo y mejorar la imagen del país. De todas formas, algunos empresarios admiten que los proyectos de construcción de nuevos hoteles sufrirán retrasos por la pandemia de coronavirus. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6:46. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La tímida vuelta al trabajo en España que registró un repunte en las cifras. Información con los colegas de Agencia EFE. Tímida vuelta al trabajo en España. Luego de un parón de 2 semanas, el lunes se reanudaron actividades en sectores no esenciales de la economía, principalmente en la construcción y la industria, pese a que sigue vigente el confinamiento de los 47 millones de españoles. Ante el temor de que repuntan los contagios, el gobierno comenzó a repartir 10 millones de mascarillas en el transporte público. La mayoría la traen y los que no la aceptan muy bien. También las farmacias es que no venden. Entonces, porque no hay, entonces, pues algunas van sin protección y es un peligro para la demás gente también. Porque no sabemos los que estamos contagiados o no, no sabemos los que somos asintomáticos y estamos perjudicando. De todas maneras, en Atocha no se veían muchos usuarios. El Metro de Madrid anunció que en la mañana del lunes se registró un 34% más de viajeros que hace una semana, pero 86% menos que el mismo lunes hace un año. Mientras tanto, el balance diario de muertes por el coronavirus, que llegó a su pico el 2 de abril con 950 fallecimientos, sigue retrocediendo. El número total de fallecidos es de 17.489 personas y los fallecidos notificados en las últimas 24 horas han sido de 517. España, el tercer país con más muertos por la pandemia en el mundo, registró además el menor número de contagios diarios desde el 20 de marzo. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Una cata de vinos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Las bodegas del Valle de Napa, en California, están recurriendo a la tecnología para realizar charlas virtuales con sus clientes. La zona fue una de las primeras de Estados Unidos en declarar el confinamiento para frenar los contagios de COVID-19. Aunque las bodegas son consideradas negocios esenciales y pueden permanecer operativas, sus mayores ingresos provienen de las degustaciones y los restaurantes, que llevan semanas cerrados. Es por eso que los productores organizan catas virtuales. Creo que tengo un nuevo sentido de responsabilidad, dándome cuenta que no solo es hablar con alguien ahí fuera. Hay extraños que están en su casa con muy poca interacción social y aquí hay una oportunidad de integrarse. Algunas bodegas permiten que los clientes se unan a la cata virtual solo por curiosidad, sin costo y sin necesidad de haber comprado el vino en su tienda en línea. En otras, sí es necesario adquirir la botella para acceder a la reunión. Incredibly interesting. Es increíblemente interesante y más que nada muy divertido, especialmente en estos tiempos. Es muy bueno aprender algo nuevo, también reunirse con amigos, aunque sea virtualmente, en una actividad que realmente disfrutamos y de la que queremos saber más. Varias de las bodegas ya ofrecían degustaciones virtuales pagadas para eventos. Después de esta pandemia, están considerando mantener el modelo si resulta exitoso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 49 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, Moscú endurece la cuarentena en su tercera semana de encierro. Información con los colegas de Cadena Global de Noticias China. Las autoridades están intensificando las medidas de encierro en la capital rusa. El presidente Vladimir Putin advirtió este lunes que la situación de COVID-19 en el país está empeorando. Putin afirma que podría pedir ayuda al Ministerio de Defensa. Rusia reportó ayer su mayor número diario de casos confirmados, con alrededor de 2.500 nuevas infecciones. Hablando en una reunión televisada, el presidente aseguró que las próximas semanas serían decisivas para contener la enfermedad. Los funcionarios de Moscú han establecido puestos de control de entrada solo para residentes y están llevando a cabo patrullas las 24 horas. 800.000 residentes han recibido permisos de viaje digitales para monitorear y regular el movimiento. Moscú es epicentro de brote en Rusia, con más de 11.000 casos y 82 muertes. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 51 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Nicaragua se pregunta, ¿dónde está su presidente en tiempos de coronavirus? Información con los colegas de la agencia EFE. Una pregunta gana en las calles de Nicaragua. ¿Dónde está el presidente? Daniel Ortega no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria de la pandemia del nuevo coronavirus y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar el tema de la pandemia. La ausencia del mandatario de 74 años ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país. Dice la mala lengua que el presidente está mal, dice, con el virus, pero eso sí, no sé. No da la cara. Nosotros quisiéramos que él nos dijera, esto pasa en el país, esto está pasando, esto sí, esto no. Mientras en todo el mundo crecen los números confirmados de la COVID-19, en Nicaragua, un país de más de 6 millones de habitantes, se han detectado solo 9 casos y un fallecido. Para nosotros quédate en el infierno, que es el lugar donde pertenece. Pero sería bueno que dijeran las autoridades, no que sale un señor de ministro de la salud diario, lo mismo, 3 casos, grave pero estable. Cuando vos estás grave es porque estás grave, y cuando estás estable es porque estás algo sano. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, ha usado referencias religiosas para hablar del coronavirus y da gracias infinitas a Dios por la recuperación de los pocos contagiados. Incluso ha mandado muchos abrazos del presidente sin referirse a su paradero. No se pronuncia por nada, de medida de precauciones, no dice nada. Y prácticamente aquí estamos solos, aquí en el país. Ortega no ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista y partidos aliados. Según la Constitución, el Parlamento debe otorgar al presidente el permiso para ausentarse por un plazo mayor a 15 días, y en caso de no hacerlo, puede declarar abandono del cargo o incapacidad para gobernar. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Ecuador retiró casi 800 cadáveres de viviendas de personas contagiadas. Información con los colegas de Agencia EFE. Los cementerios de Guayaquil están desbordados. Las autoridades ordenaron cavar nuevas tumbas para sepultar a los fallecidos por coronavirus en la ciudad, epicentro de la pandemia en Ecuador. El gobierno anunció el domingo que retiró casi 800 cuerpos de personas que murieron en sus casas en las últimas semanas en Guayaquil, tras el colapso de los sistemas hospitalario y funerario. En medio de la tragedia, varios reclaman los cuerpos de sus familiares, muertos en medio de la epidemia. Las inhumaciones se realizan sin acompañamiento de los allegados y sus nombres figuran en un portal electrónico creado por el Ejecutivo para que los deudos sepan dónde están enterrados sus familiares. Desde que se detectó la presencia del virus en Ecuador el 29 de febrero, el país ha registrado oficialmente unos 7.500 casos de la enfermedad, unos 4.000 de ellos en Guayaquil. Según las cifras del gobierno, más de 300 personas murieron como consecuencia de la COVID-19. Pero hay cientos de otros fallecidos que probablemente murieron por el virus y que no fueron sometidos a test para determinar un eventual contagio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 55 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Policías panameños bailan para animar a la población durante la cuarentena. Información con los colegas de Agencia EFE. Música y baile para enfrentar al coronavirus. En plena epidemia de COVID-19, en Panamá la policía encontró una forma diferente de animar a quienes están confinados en sus casas por la pandemia. Bailaron y cantaron al ritmo de música popular. Hay ciertas normas sanitarias que tenemos que seguir y ellos están en su departamento, están limitados por el espacio y nosotros les tratamos de llevar algo de felicidad, alegría, esperanza y fe y voluntad para que nunca decaiga. Y desde los balcones, muchos se sumaron animados a los pasos de baile. Muy bonito la iniciativa de la Policía Nacional, compenetrándose con el pueblo, con la gente que está en su casa, que es donde debe estar, y yo creo que esto debería hacerse todos los domingos. Los policías aseguran que seguirán bailando y cantando cada fin de semana, hasta que el coronavirus sea derrotado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los hispanos de Nueva York en el epicentro de la pandemia. Información con los colegas de Euronews. En el epicentro de la pandemia, que es ahora mismo Nueva York, la enfermedad no mata por igual. Según qué barrio y qué grupo étnico, el coronavirus parece tener preferencias. Así, el barrio de Queens es uno de los más golpeados, donde más personas mueren. Y este es también el barrio con una mayoría de habitantes hispanos. Ellos son los que están pagando el más alto tributo a la COVID-19, por delante de los negros. El 34% de los fallecidos son hispanos, que solo representan el 30% de la población de Nueva York. Mi esposo fue contagiado, pero gracias a Dios ya salimos. Hemos estado como un mes y medio de lo que salimos, decir, estamos saliendo, pero ya estamos bien. Bueno, yo estaba trabajando en construcción, pero debido a eso, pues pararon las obras por lo del coronavirus. No podemos estar así socialmente juntos, por lo nunca se sabe quién tenga el virus, ¿no? Han visto en las noticias que hay mucho afectado hispano, entonces eso pues da miedo, ¿no? Más expuestos al contagio por los trabajos que desempeñan de cara al público, en tiendas y en el transporte, los hispanos también están menos protegidos porque muchos están indocumentados y temen acudir al médico por el riesgo a ser deportados. La pobreza y la precariedad también son factores de riesgo en el furor de la pandemia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 58 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar el mundo del entretenimiento, que también ha sido afectado por el COVID-19. Y vamos a hacer el resumen, vamos a hacer la conexión a esta hora con La Voz de América para que hagamos ese resumen informativo de lo que ha sucedido en el mundo del entretenimiento en las últimas horas. El manuscrito de la canción Julian fue subastado hace un día por 910 millones. Julian's Auctions había pronosticado que el papel escrito por el ex Beatle se iba a vender por unos $100,000, 9 veces menos que la cantidad final. También se subastó una batería con el logo de los Beatles que la agrupación usó en su gira por Estados Unidos y Canadá a principios de 1964. La batería se vendió por $200,000. Julian's Auctions organizó la subasta para conmemorar medio siglo de la disolución de los Beatles. Un cenicero, palabra por cierto en total desuso, usado por el baterista de los Cuatro de Liverpool, Ringo Starr, en los estudios de grabación Abbey Road en Londres, se llegó a subastar por $32,500. La subasta iba a realizarse en el Hard Rock Café de Times Square en Nueva York, pero debido a la epidemia de coronavirus, tuvo que hacerse en línea. Aquí en Washington continúan cerrados los museos de la institución Smithsonian. En mi opinión, el principal atractivo turístico de la ciudad, aparte de los monumentos a los héroes patrios. En Nueva York, el Museo Solomon Guggenheim se vio obligado a suspender el pago a 92 empleados y reducirle el sueldo a aquellos que ganen más de $80,000 anuales. El Guggenheim calcula que ha dejado de percibir $10 millones como resultado del cierre y no se prevé que vuelva a abrir sus puertas a menos hasta el mes de julio. La colección Peggy Guggenheim en Venecia y el Museo Guggenheim en Bilbao cerraron a principios de marzo. El de Nueva York cerró sus puertas hace un mes. El Museo Whitney, por su parte, despidió a 76 empleados, en su mayoría relacionados a servicios al visitante y que no pueden trabajar en remoto.